Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Reconocimiento, la tragedia de Cromañón llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El incendio del boliche en 2004 provocó 194 muertes y miles de heridos. Las víctimas y sus familias pidieron al organismo que dicte una medida cautelar para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aporte los fondos necesarios para solventar los tratamientos psiquiátricos y psicológicos de sobrevivientes de la tragedia. Reclamo, jardines privados denuncian que el gobierno les retiró la ayuda del ATP y peligran 60.000 puestos de trabajo. Unos 5.000 jardines maternales y de infantes de gestión privada de todo el país dejaron de recibir asistencia del Estado Nacional para hacer frente al pago de salarios de su personal. Hasta el momento solo habían recibido ayuda el 30% del total de establecimientos. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la ayuda no alcanzó al 50% de las instituciones. Rastrear, Bernie y la justicia federal intervienen en el caso de Facundo Castro. El ministro de Seguridad de la provincia se hizo presente en la localidad de Pedro Luro, donde vive la familia del joven desaparecido. Al llegar, se comunicó con la madre del joven y le prometió apartar a los implicados de la investigación. Al mismo tiempo, la justicia federal ordenó la realización de un allanamiento en la comisaría de Mayor Buratovich. Repudio, una persona en situación de calle fue prendida a fuego y asesinada el sábado último en Constitución. El portal El Grito del Sur consiguió que efectivos de la comisaría encontraran el cuerpo quemado, que permanece como NN. Por el estado de descomposición del cuerpo no se pudo determinar su género. Las cámaras de seguridad muestran que alguien se acercó pasadas las 11 de la noche e incendió una de las ranchadas bajo la autopista 25 de mayo. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Algo con R, una nueva emisión. Mi nombre es Micaela y les voy a estar acompañando hasta las 8 de la noche. Del otro lado me acompaña mi compañera Paula Prati. Muy buenas tardes. Estaba pensando que yo me estaba cebando el mate y vos estabas con el celular y ninguna de las dos estaba prestando atención a la apertura. Pero pasó, nadie se da cuenta porque somos geniales. Obvio, no, nada, pero yo estaba justo cebando un mate y me quedé pensando en eso. No pasó nada. No, obvio que no. Y estoy hace un montón queriéndote escribir y me olvido siempre, porque la consigna esta semana es si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y para hacer qué? Y el viernes pasado se cumplieron 30 años de Volver al Futuro. Y Universal estuvo pasando el especial todo el día de Volver al Futuro. Pero como era un día muy laboral, podemos volver al viernes pasado para jugar de nuevo, ver de nuevo Volver al Futuro. Y la quise ver a ver cuándo la volvían a pasar y no está cuando la vuelven a pasar. Pero voy a estar pendiente para avisarte cuándo van a volver a pasar Volver al Futuro, así no tenemos que viajar. Y cómo viajar en el tiempo. Y como bien dice la consigna, la idea es que ustedes puedan también participar de ella en cualquiera de las redes sociales de FM La Tribu, Eso Que Falta y Charco de Arena, o en las nuestras, Algo con R, en Facebook e Instagram, en Twitter, Algo_con R, o se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos al 4866-1095 o nos mandan un mensaje de WhatsApp al 1167-103758 y van a participar por dos bolsones de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, un bolsón del colectivo Me Copo, una caja de productos de Nos Junta Paula, que tiene cosas muy ricas. Empecé a seguirlas en Instagram y cada vez que veo una publicación quiero algo dulce de Nos Junta Paula. Es increíble, hermoso todo lo que hacen. Y 8 hamburguesas de Humo Burgers, así que esas se retiran por Colegiales. Y nada, recuerden que nada de todo esto lo vienen a buscar acá, porque no van a encontrar a nadie en la radio salvo en nuestros horarios que estamos al aire. Y igual no tenemos nada para entregarles, así que vayan directamente. El viernes le vamos a indicar bien a todos los ganadores dónde tienen que ir y cómo tienen que hacer para retirar estos premios. Pero contesten la consigna, si pudieses viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y para hacer qué? Yo creo que iría a el pasado, cuando terminé la secundaria y quería estudiar medicina. ¿Por qué? No, duré 4 años. No, hice el año del CBC y 2 años y medio, primer año de medicina, hasta que desistí, porque claramente no. Y después me pasé a comunicar. No. ¿Cómo no darte cuenta desde chica que querías esto y no otra cosa? Así que me iría y me diría, dejá de flashearla. Estudiar lo que te gusta y no me lo impusieron igual, era como una obsesión que tenía, pero bueno, también problemitas. Vamos a arrancar el programa hacia el futuro. El futuro es el tema Down Down de The Conhanders. Thank you. diablo solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20. Algo con R. Pero no se puede nombrar. Comienzos de mes, el observatorio Ahora que si nos ven difundió los datos del primer semestre del 2020. Hubo un femicidio cada 27 horas. En el 70% de los casos, el hecho ocurrió en la vivienda y el victimario fue, en el 69% de los asesinatos, la pareja o expareja. El informe indica también que entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se perpetraron 162 femicidios, 81 de ellos desde que se decretó la cuarentena preventiva y obligatoria. Por eso estamos en comunicación con Laura Rothberg. Ella es integrante del observatorio Ahora que si nos ven y conduce Modo Glitter los días sábados de 16 a 17 en esta hermosa casa con parlantes. Así que también la pueden escuchar el día sábado. Laura, muchas gracias por esta comunicación. Micaela te saluda de este lado. Hola, Mica, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Laura, el observatorio tiene un montón de información del primer semestre que, bueno, nos gustaría saber primero de dónde surge esta info. Sí, mira, les cuento un poquito. Nosotras en el observatorio lo que hacemos desde el año 2015 es llevar a cabo un registro de femicidios cuya fuente, digamos, de datos son los medios. Hacemos un relevamiento de más de 180 medios en todo el país, digamos, a todo lo largo y ancho del país, y a partir de ahí construimos todas estas estadísticas que presentamos mes a mes. Vamos haciendo cortes de datos mes a mes y presentamos en nuestras redes principalmente, pronto se viene la página, los datos de que obtenemos, digamos, de este registro. Bien. Dentro de los datos que difundieron a comienzos de julio es que la línea 144, bueno, uno de los datos que hay, mejor dicho, es que la línea 144 recibió 19.700 llamados desde marzo, un incremento del 48% de lo que se recibía anteriormente. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que está afectando el aislamiento social y preventivo en estos casos? Sí, en realidad, ese dato no es algo que registremos nosotras. Nosotras lo que registramos en realidad son las denuncias y las medidas judiciales que aparecen, digamos, en los medios, que son nuestras fuentes de datos. Sí. Ese dato del aumento de denuncias entiendo que tiene que ver con desde el Ministerio tal vez de Justicia, pero sí. es real, si nosotras vemos reflejados en nuestras fuentes de datos, que son los medios, un aumento tal vez en las denuncias, en las medidas judiciales, pero sí por ahí lo que está bueno aclarar respecto de lo que es la cuarentena es que durante lo que viene siendo, ¿no?, la cuarentena, no hubo un crecimiento exponencial de femicidios. ¿A qué me refiero con esto? Si vos mirás los datos de los meses del año pasado respecto de esto, ves que más o menos los números son parecidos. Sí hay una tendencia, digamos, desde el 2015, que es cuando nosotros empezamos a registrar, a hoy, los femicidios van en aumento. No hubo ningún año en que los femicidios hayan bajado, ¿sí? Pero durante la cuarentena no hubo un crecimiento exponencial. ¿Qué queremos decir con esto? Que me parece que la cuarentena lo que vino a hacer de alguna manera es poner sobre la mesa una problemática que por ahí las organizaciones que trabajamos con violencia de género ya hace mucho tiempo venimos denunciando, ¿no? Cuando decimos que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres y que muchas veces, ¿no?, lo decimos y por ahí no se llega a entender a qué nos referimos con eso, tiene que ver con esto, ¿no? Con cuando vemos que en el 70% de los femicidios se cometieron en la vivienda de las víctimas y hoy pensamos en la imposibilidad que tiene una mujer de salir producto de la cuarentena, creo que se ve muy claramente reflejado a qué nos referimos con esto, ¿no? De que el hogar como un lugar peligroso para las mujeres. Pero no creemos, por los números hablan de eso, que digo el agresor es violento con o sin cuarentena, ¿no? Me parece que la cuarentena lo que hace es nos obliga, me parece, a todos como sociedad a tomar dimensión de esta problemática, ¿no? Como que vino a mostrarnos de alguna manera, queda fea la expresión, ¿no? Vino a mostrarnos, pero de alguna manera obliga a repensar desde el Estado un montón de estrategias y un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Digo, cuando se instauró en marzo el aislamiento social preventivo obligatorio, rápidamente hubo que salir a buscar, digamos, y aclarar que las mujeres que sufrían violencia de género estaban, digamos, exentas de esto, digamos, que las mujeres que sufren violencia de género pueden salir a denunciar a sus agresores y eso no implica que estén violando la cuarentena, ¿no? Creo que el tema de vivienda y el tema de refugios también, ¿no? Como esta imposibilidad de una mujer de salir de su casa y no tener a dónde ir ante una situación como la de la cuarentena, obligó a poner el foco en el hecho de que ya veníamos, ¿no? De una gestión que adeudaba con la construcción de refugios y entonces, nada, es como que todo se complejizó, no sé si me explico, ¿no? En el sentido de como que nos obliga a todos a volver la mirada sobre una problemática que tal vez, o sobre cuestiones que tienen que ver con la violencia de género que estaban desdibujadas o tapadas o no se terminaban por ahí de visibilizar del todo. Digo, cuando nosotros decimos, bueno, sí, en la cuarentena las mujeres están obligadas a permanecer con sus agresores, pueden salir a hacer la denuncia, pero tienen que convivir 24 horas con sus agresores, pueden salir a denuncia, no violan la cuarentena, bueno, está bien, ponemos refugios, ¿no?, a disposición de víctimas de violencia de género, también nos obliga a pensar, bueno, ¿por qué tienen que ser las mujeres, ¿no?, las que abandonen el hogar? ¿Por qué son las mujeres y los hijos las que tienen que finalmente abandonar esos hogares e ir a un refugio, a una casa, a un hogar transitorio, digo, cuando el agresor es el hombre, ¿no? Bueno, y ahí de vuelta, digamos, como que cuanto más vas hilando más fino, te vas dando cuenta que la violencia de género es una problemática muy compleja y que tiene como muchas aristas, porque, no sé, por ejemplo, bueno, sí, ¿por qué se tienen que ir las mujeres? Bueno, muchas veces porque en la mayoría de los casos las viviendas están a nombre de los agresores o de la familia de los agresores, ¿sí? Entonces ahí volvemos a pensar y decimos, bueno, la importancia que tiene la autonomía económica para las mujeres, porque sin autonomía económica o independencia económica es muy difícil salir de un círculo de violencia. Entonces obliga de vuelta otra vez al Estado y a la sociedad en su conjunto a poner el foco en esa problemática, ¿no? Entonces yo creo que en realidad la cuarentena nos hizo a todos poner el foco en la violencia de género de manera vista desde una manera integral, me parece, ¿no? Como sí, la necesidad. Es esto, lo que se me ocurre, ¿no? Es esto y es las tareas de cuidado que tienen las mujeres que también las obliga a no tener un sustento económico porque están Exacto. dedicadas a la tarea de cuidados, como que está todo relacionado. Exactamente. Yo creo que sí, creo que hizo visible, digamos, lo complejo de esta problemática, ¿no? Y cómo es necesaria una mirada integral para abordar y para terminar con la violencia de género. Estás escuchando a Laura Rotberg, ella es integrante del Observatorio Ahora que sí nos ven y conductora de Modo Glitter los sábados de 16 a 17 acá por FM La Tribu. Laura, ¿tienen datos también de la justicia? Bueno, si nos puedes comentar un poco sobre esos datos y qué es lo que está pasando, porque imagino que al hacer un recuento también de los medios tienen información o vieron algo sobre la ley Micaela de respecto a si se está implementando en determinados lugares o no. Sí, a ver, lo primero que nosotras vemos o notamos cuando hacemos este registro y cuando hacemos el relevamiento es la cantidad de casos en los que las víctimas ya habían denunciado o ya tenían alguna medida, y pese a eso, ¿no? Porque nosotras registramos femicidios, no llevamos un registro de casos de violencia de género, que sería, bueno, increíble la cifra. Si nos pusiéramos a registrar intentos de, creo que las cifras serían muchísimos mayores, ¿no? Nosotras registramos femicidios, entonces es muy llamativo el dato de, bueno, cuántas de estas mujeres que fueron asesinadas productos de la violencia machista ya habían hecho una denuncia, ya tenían alguna medida perimetral, algún botón antipánico, ¿no? Y cómo constantemente lo que vemos es cómo la justicia llega tarde o llega de manera deficiente, ¿no? Porque, bueno, llegó con esta medida, con una exclusión del hogar o con una restricción, pero finalmente, digamos, el agresor pudo acceder a esa víctima, a esa mujer, sin ningún problema y cometer este asesinato. Entonces, creo que eso lo que nos muestra, ¿no?, es la necesidad de cómo la justicia es fundamental, digamos, ¿no? No solamente vamos a poder de alguna manera terminar con esta problemática desde el Ejecutivo o desde la sociedad, ¿no?, en su conjunto, como desde una manera, ¿no?, como concientizando con políticas, sino que es muy, muy difícil si no se le garantiza el acceso a la justicia a las mujeres, primero para poder denunciar, una vez que se animan y que logran denunciar, bueno, que las medidas que la justicia dicta se cumplan, que haya monitoreos, ¿no? Porque es muy complejo, si no, ¿no? Lleva mucho tiempo tomar la decisión de hacer una denuncia para que finalmente sea para nada, ¿no? No sirva. Entonces, es muy importante en ese sentido. Y creo que en ese sentido la ley Micaela es dispar, porque, bueno, ¿no?, hay provincias que se adhieren, provincias que no, pero creo que sí se viene haciendo un trabajo de al menos empezar a intentar romper con esas estructuras, ¿no?, tan patriarcales, que son las estructuras que están muy enraizadas en todos, pero en la justicia de manera, digamos, muy fuerte, son muy evidentes, ¿no? Cuando una ve algunos fallos y decís, no puedo creer que hayan dicho esto, o no puedo creer que esta sea la condena, o que esto sea, ¿no? Vemos como la necesidad de capacitar a todos los poderes del Estado para cambiar la mirada, ¿no? Cuando hablamos de prevención, estamos pensando en eso, no solamente en el colegio y en los chicos con la educación sexual integral, que es fundamental, ¿no?, para repensar los vínculos, pero sí también en la necesidad de capacitar y educar y reeducar a nuestros funcionarios, que son quienes finalmente redactan las leyes, las hacen cumplir y las llevan a cabo. Entonces, cuando hablamos de integral, creo que nos referimos a todo esto. Laura, ¿tienen datos también sobre la distribución de casos a nivel provincial? ¿Qué análisis pueden hacer de esos números? Bueno, la cuestión, digamos, lo que tiene que ver con las provincias, a ver, nosotros claramente nuestra fuente de datos son los medios, entonces ahí a veces puede que sea muy dispar, depende los medios de cada provincia, ¿no? Hay meses que, por ejemplo, por ahí aparece una provincia como si no hubo femicidios, y no es que no hubo, sino que los medios en esa provincia tal vez no dieron una noticia al respecto y no aparece, digamos, ¿no? Entonces, sí, por ahí a veces se notan ciertas diferencias en cuanto a los términos que se usan. A veces parece que no, pero todavía hay medios que siguen titulando como crímenes pasionales, o que también se da como la otra tendencia, ¿no? Esto es. Nosotras hace poco publicamos un informe, digamos, de los 5 años, desde el primer Ni Una Menos a hoy, con datos respecto de los relevamientos que fuimos haciendo en estos 5 años, y junto con los datos publicamos un informe de análisis de medios y un análisis detallado, y un poco hablábamos de esto. También vemos una tendencia en los medios de, bueno, llamar a toda muerte de mujer un femicidio, ¿no? Entonces, no sabemos si es, digamos, desde una lógica más comercial, ¿no? De decir, bueno, es un femicidio, entonces está en agenda, le pongo femicidio, o es ignorancia y falta de capacitación también en los medios de no entender qué es un femicidio, que no es cualquier asesinato de una mujer, ¿no? Pero hemos visto en estos últimos años muchos medios que titulan como femicidios casos que no son finalmente. Entonces, bueno, digo, la necesidad de capacitación es en todos los niveles, ¿no?

mañana en el aire, Música con R. Disculpen las molestias. Esto es una algo con R. Algo con R. Sí, algo con R. El momento que a mí me encanta de los miércoles, que es nuestro espacio para temas internacionales con nuestra especialista Dacil Lanza. ¿Cómo te va, Dacil? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mica? Todo bien, por suerte. Ya hablamos de esto, que queríamos hacer un tema y Latinoamérica explotó de repente. Fue como que pasaron muchas cosas en el medio. ¿Y tenés algo preparado para hoy? Exacto, bueno, queríamos hablar un poco de Brasil, porque como todos ya habrán leído, visto, el presidente Jair Bolsonaro dio positivo del test de coronavirus, y también queríamos hablar de Bolivia. Así que como tenemos un invitado especial ahora que va a hablar con nosotros sobre las elecciones en Bolivia, simplemente queríamos destacar dos líneas de Brasil que justamente no queríamos hablar en todo caso del caso positivo, que como dijimos recién ya ocupó, creo que no hubo medio que no tocó el tema, para destacar simplemente en la conferencia de prensa que dio el presidente Bolsonaro el día de ayer, justamente implicó una demanda de parte de la Asociación Brasileña de Prensa por haberse quitado el barbijo mientras hablaba con los periodistas, perdón. Así que esa fue una de las primeras repercusiones. Y otro tema que queríamos destacar de esa mini conferencia de prensa que brindó el presidente fue la publicidad, que podríamos decir que hizo, de la hidroxicloroquina, que recordemos además fue uno de los puntos esenciales para su quiebre con el anterior ministro de salud, que fue Nelson Teich, así como con el anterior. Recordemos que ahora está el tercer ministro de salud en medio de esta pandemia que golpea a Brasil. más que a otros países de América Latina, hubo todos estos cambios a nivel político en Brasil. Pero también te había mencionado, Mica, algo que tenía que ver con lo económico. ¿Te acordás? Sí, lo recuerdo. Justamente lo que queríamos hablar era de la idea que ya se está hablando, imponiendo bastante fuerte, que es la idea de la retomada. ¿Qué implica la retomada? Como lo dice su ministro de Economía, recordemos, el liberal, y Chicago Boy, formado en la Escuela de Chicago, justamente, Paulo Guedes. Él ya empezó a hablar de las privatizaciones, el programa de privatizaciones que se viene, que justamente formó parte del programa desde el primer día de campaña y que sigue vigente pese al contexto de coronavirus. Es decir, mientras el mundo está hablando de la importancia del Estado intervenir con políticas de salud, políticas sociales y demás, en Brasil se habla de la retomada de su programa de achicamiento del Estado. En resumen, hace dos días, Paulo Guedes dio una entrevista a la CNN donde comentó justamente que si fuera por él, privatizaría absolutamente todas las empresas del Estado. Pero que bueno, que por lo pronto va a haber 4 o 5 grandes privatizaciones de acá en adelante. Siempre a favor del pueblo, Jair Bolsonaro y sus políticas. Exacto. Bien, breve repaso sobre Brasil y nos vamos a Bolivia. Nos vamos a Bolivia porque tenemos en línea a Orlando Pozzo. Orlando fue electo senador, uno de los senadores más jóvenes de Bolivia, en la pasada elección del 20 de octubre de 2019, cuando Evo Morales había sido electo. Orlando también fue parte de esa campaña en la que terminó consagrándose senador, pero que no llegó a asumir porque justamente lo que todos ya sabemos y conocemos, hubo un golpe de Estado en Bolivia y eso implicó la salida de Orlando y que hoy en día está exiliado en nuestro país. ¿Nos escuchás, Orlando? Claro y fuerte. Un saludo a Darcy y un saludo al programa Tribu y a través del programa a todos los radioescuchas que me escucha a esta hora. Buenas tardes, Orlando. Hola. Buenas tardes. Micaela, Orlando, queríamos hacerte unas preguntas, Orlando, porque ya está prevista la fecha de la elección del 6 de septiembre. Vos sos el único candidato desde el exilio en este momento. Queríamos confirmar eso y que nos cuentes esto a partir de la inhibición de Evo Morales como candidato, como parte, ¿no?, del golpe, de las iniciativas de golpe de Estado que impide su candidatura. Comentanos cómo estás vos desde Argentina y cómo se están organizando. Primero que nada agradecer nuevamente por el espacio. Nosotros quienes estamos en exilio y bueno, refugiados aquí en la patria grande de Argentina, estamos preocupados por los acontecimientos políticos que se vienen suscitando en Bolivia. Más allá de que no tenemos la posibilidad de nosotros retornar a nuestro país, toda vez que tenemos una persecución judicial, acusaciones infundadas, pero bueno, son herramientas que la dictadura utiliza para poder acabar, para poder agredir principalmente a los militantes y en este caso a los quienes hicimos frente al golpe de Estado. Se viene el 6 de septiembre, evidentemente sí, ya salió la ley, tenemos el Tribunal Supremo Electoral que ha anunciado, sacó el nuevo calendario electoral donde ya el pueblo tendría que prepararse para estas elecciones. Esperemos que sean democráticas, transparentes, tenemos conocimiento de que gobierno de facto lo que está es intentando hacer un golpe precisamente a la democracia como hicieron anteriormente. Tenemos un golpe cívico, policial y militar, hoy van a hacer un otro golpe para poder buscar la manera de cómo prorrogarse en el poder, que es lo que está intentando hacer el gobierno de facto, con las acusaciones que el día de ayer, y como es el conocimiento público, imputaron a nuestro compañero Morales, diciendo que él está aquí en la Argentina. No hubo un debido proceso, pero hay una acusación directa de imputación por terrorismo y sedición, siendo que es absurdo. Pero bueno, es lo que actúa el gobierno de facto, que ha terminado. eliminado lo que es un Estado de Derecho e instaurar lo que hoy nosotros denominamos un terrorismo de Estado. Lo que estamos viendo los bolivianos y bolivianas en Bolivia es eso. Y hay un peligro inminente de que obviamente el CNDC y el PP puedan hacer un fraude, puedan hacer cualquier excusa, querer prescindir al movimiento socialismo. Ya lo hicieron con la candidatura de Evo Morales cuando él se postuló a ser senador. Lastimosamente no lo dejaron. Hoy quieren proscribir al candidato presidencial y lo denunciamos de que están buscando las medidas jurídicas, obviamente, para poder inculpar algo y asimismo bajar la candidatura de hace 30 cosas. Que hasta las encuestas que vienen saliendo hasta la fecha, se viendo de que el movimiento socialismo nuevamente va a ganar. Ganamos el 20 de octubre, nos hicieron un golpe de Estado en esta elección que se acerca. Vamos a ganar, y la encuesta no nos está diciendo que el apoyo que tiene el pueblo boliviano es precisamente el movimiento socialismo. Y lo que están haciendo precisamente es usar estas excusas, agresiones, provocaciones, heridas para poder acabar básicamente con nuestros candidatos, con nuestros líderes y principalmente con las siglas del partido político del movimiento socialismo. Entonces, estamos a punto eminente, obviamente, escenario donde puede haber un verdadero fraude. Ellos nos acusaron de fraude de nosotros, pero es posible que hoy por ellos estén gestando un verdadero fraude. Un atentado nuevamente a la democracia y a la constitucionalidad de nuestro país, que es más lamentable. Eso podemos informar. Nosotros desde acá estamos obviamente denunciando con todos los espacios que sea posible y pues más que todo convocar a la unidad del pueblo. Otro lado que quiero comunicar es el día de hoy, hace unos minutos antes, ya una declaración de la Central Obrera Boliviana que va a dejar de permanencia movilizativa a partir del martes próximo. Entonces, son acciones que vienen muy, como bien digo, escenario muy caliente para el país. Bueno. Les escucho, gracias. Sí. No, vamos a cortar y te vamos a volver a llamar a ver si podemos mejorar la comunicación porque se nos complica entenderte, ¿sí? Pero es un problema de la línea. Ok, ok. Sí, ahora te llamamos de nuevo. Bien, ¿Dacil? Sí, estoy aquí. Bien, bueno, podríamos ir actualizando igualmente un poco la situación de Bolivia. En base a los últimos sucesos de esta semana que incluyeron se me está yendo ahora, pero temas relacionados con el pedido de cárcel, de excarcelación a Evo. Exacto. A ver, justamente recordábamos recién, estábamos hablando con Orlando Pozzo, quien fue electo en las elecciones del 20 de octubre del año pasado, pero que no llegó a asumir, porque recordemos, hubo un golpe de Estado en Bolivia, y él se encuentra en este momento en nuestro país como exiliado, y es uno de los, el único candidato exiliado. No sé si ahora está conectado, ok. Bien, Orlando, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Bien, ahora te escuchamos un poco mejor. ¿Sí? A ver, Orlando, si querés comentanos para ir cerrando, ¿cómo es ahora, cómo se están organizando, cómo es hacer campaña a esta distancia? Me habías comentado que están con muchas reuniones y todo de manera remota, obviamente, pero ¿cómo están ustedes? Bueno, no, nosotros prácticamente estamos cambiando el modo de campaña, básicamente... por la cuestión de la pandemia, las cuarentenas, es un poco difícil hacer campaña. Nosotros principalmente estamos acostumbrados a las concentraciones, las movilizaciones, y bueno, hoy por hoy te vamos a optar a través de plataformas virtuales, a través de redes alternativos, de páginas de Facebook, canal. Estamos a través de eso, que prácticamente leyendo a la gente, ¿no? Para concientización de que el 6 de septiembre se juega prácticamente el futuro del país, ¿no? Volver a una época neoliberal donde prácticamente es inminente por las acciones que ha venido cometiendo y se ha demostrado estos 6 años de la incapacidad del gobierno de facto que hoy por hoy gobierna el país, que ha instaurado nuevamente recalco un terrorismo de Estado una dictadura prácticamente queriendo acabar con todo lo que es la oposición. En este caso es el movimiento socialismo, los sectores populares que están reclamando sus derechos. Hoy hubo movilización del sector del magisterio. En 14 años no se movilizaba el sector del magisterio y el día de hoy ha habido una gran movilización el día en La Paz. Entonces, esos son los métodos muy, muy críticos. Y bueno, nosotros como movimiento socialismo estamos tratando de ir por la vía democrática y el ser electivo de derrotar, obviamente, la dictadura con el voto popular del pueblo. Y confiamos de que sea así, el pueblo está con nosotros. Y eso que el gobierno de facto está utilizando cualquier mecanismo para poder suspender las elecciones, prorrogarse, porque en todo caso, pues armar un verdadero fraude. Porque la derecha en nuestro país históricamente ha tenido esa naturaleza, ¿no? En todo caso, hace alianzas con toda la derecha boliviana para pues, tener un co-gobierno y pues así mismo hacer una administración netamente de la clase política. En cambio, el movimiento socialismo, nosotros hacemos alianzas, son con los sectores populares, con el pueblo boliviano para poder gobernar. Y se ha demostrado, reiteraron en los 14 años del gobierno antes del golpe de Estado. Orlando, te agradecemos por este espacio, gracias por compartir, seguramente vamos a estar hablando nuevamente. Mica. Muchas gracias, Orlando, por esta comunicación. Sí, por supuesto, vamos a seguir el tema, sobre todo cuando estemos más cerca de las elecciones de Bolivia. No, gracias a usted, Mica, gracias, Lassi, y bueno, es un gusto compartir esto con todos los radioescuchas del programa Tribu. Muchas gracias. Un abrazo a usted. Muchas gracias, Orlando. Saludos. Bien. ¿Dacil? Sí, aquí estoy. Aquí estás, perfecto. Bien. Nada, si tenés todavía unos minutos para contarnos un poco más sobre la situación de Bolivia. Bueno, quizás no se llegaba a apreciar que tuvimos algunos tema con el sonido, pero justamente es lo que comentaba, es uno de los pocos candidatos que está aquí en, perdón, el único candidato, como habíamos dicho al principio, Evo Morales era el otro candidato, pero recordemos que el gobierno de Jeanine Áñez, a través de operaciones de la justicia, inhibió su candidatura, así que el cronograma igualmente se inicia formalmente la campaña a fines de julio, creo que es el 27 de julio, si no recuerdo mal. Así que vamos a tener, vamos seguramente gran parte de la campaña, además, sucede también en nuestro país. Recordemos que gran parte de la comunidad boliviana en el exterior está en nuestro país. Así que vamos a ver cómo se desarrolla eso en las próximas semanas, ¿no? Por supuesto. Y Evo, o sea, la situación de Evo Morales en este momento. ¿Tenemos algo? Evo está en Argentina, por el momento, digamos, sigue manteniendo reuniones y demás, al igual como comentaba Orlando, como le preguntábamos recién a Orlando, pero por el momento no hay, o sea, no, está cortada su candidatura. Perfecto. Bien. Dacil, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tu columna y bueno, nos hablamos nuevamente el día miércoles. Dale, un abrazo a todos. Chao. Un abrazo. Dacil Lanza acaba de pasar, nuestra periodista especialista en temas internacionales. Algo con R. Algo con R. Y si te querés llevar dos bolsones de, bueno, algo de todo esto en realidad, ¿no? Dos bolsones de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, un bolsón del colectivo Me Copo, una caja de productos de Nos Junta Paula o 8 hamburguesas de Gumo Burgers, no te olvides de ingresar a las redes sociales de Algo con R, Eso que Falta, FM La Tribu y Charco de Arena, y contestar a dónde irías y para qué si pudieras viajar en el tiempo. Recuerden que el viernes 19:30 aproximadamente lo va a estar sorteando nuestra compañera Jimena López Constantín. Y no se vayan de la programación de FM La Tribu, que ya continúa Bajo al Volcán, así que como siempre disfruten de la programación tribal. 20 en punto y nos vamos. Sí, obvio, tengo una pregunta. ¿Estás seguro que esta no es la semana pasada? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.